preparando il cammino, enderezando las feridas, y cada vez más disminuyendo. Porque importa que él crezca, mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, pensando las feridas, y cada vez más disminuyendo. ¿Por qué importa que él crezca? Mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar. Perdón. perdendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es él, por él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría.